bienvenidos otro sábado más a las 8, ya van dos seguidos al programa Domingo de Ramos, aquí en Radio Cuca, la Radio Libre de Oviedo, en el 107.3 de la FM, y también en la página web www.radiocuca.org. Vamos a comenzar con un poco de música y a continuación os leeré algo. unas votaciones en las que el 100% de los votos concuerde con lo deseado es una cosa que casi no plantea ninguna dificultad desde el punto de vista técnico. Ya ha habido casos en que se ha alcanzado esa cifra. Incluso se han dado casos en las que se ha sobrepasado. Al parecer, en algunos distritos electorales un número de votos mayor que de votantes. Lo que tales incidentes ponen de manifiesto son fallos en la dirección escénica, fallos que no todas las poblaciones están dispuestas a consentir. En los sitios en que operan propagandistas más sagaces, las cosas se presentan más o menos de la siguiente manera. El 100%, una cifra ideal, y como todos los ideales, algo que nunca puede alcanzarse, pero es posible acercarse a esa cifra. De modo muy similar a como en los deportes cabe acercarse en fracciones de segundo de metro a ciertos récords que también son inalcanzables. Una muchedumbre de cálculos complicados en los que a su vez determinan qué grado cabe acercarse al ideal. En aquellos sitios donde las dictaduras están ya firmemente asentadas, un 90% de síes sería algo que se apartaría demasiado del ideal. No cabe confiar en que a las masas se les ocurra la idea de que en todo 10% se oculta un enemigo secreto. En cambio, una cifra de votos nulos y de noes que se moviese en torno al 2% sería no solo soportable, sino también favorable. Pero nosotros no vamos a considerar ese 2% como algo residual ni a dejarlo, por tanto, de lado. Ese 2% merece que le dediquemos un estudio detallado. Precisamente los residuos es donde hoy se encuentran las cosas insospechadas. El provecho que de ese 2% saca la organización de las elecciones es doble. Por un lado, ese 2% otorga curso legal al restante 98% de los votos, pues testifica que cada uno de los que votaron de este último modo podrá haber votado en el mismo sentido en el que lo hizo aquel 2%. Con ello adquieren valor los síes, se convierten en algo auténtico y que tienen completa validez. Para las dictaduras es importante demostrar que en ellas no está extinguida la libertad de decir no. Este es uno de los máximos cumplidos que debe rendir a la libertad. La segunda ventaja de ese 2% que estamos estudiando consiste en que mantiene el movimiento continuo del que no pueden prescindir las dictaduras. Tal es el motivo por el que estas suelen presentarse siempre a sí mismos como un partido, cuando en realidad eso es absurdo. Si se alcanzase el 100% de los votos, se alcanzaría el ideal, pero esto traería consigo los peligros que siempre van anejos al cumplimiento pleno de algo. También es posible dormirse en los laureles de la guerra civil. En presencia de toda gran fraternización es preciso preguntarse por el enemigo. ¿Dónde está? Tales inclusiones son al mismo tiempo exclusiones. Exclusiones de un tercero de un tercero al que se odia, pero del que no es posible prescindir. La propaganda debe recurrir a una situación en la cual, ciertamente, al enemigo del Estado, al enemigo de la clase, al enemigo del pueblo, se le han propinado recios golpes en la cabeza, y aún se lo ha convertido casi en una cosa ridícula, pero que a pesar de ello todavía no se ha extinguido del todo. Las dictaduras no pueden vivir de la adhesión pura si al mismo tiempo el odio y con él el terror no procuran los contrapesos. Ahora bien, el terror se tornaría absurdo si los votos fueran buenos en un 100%. En ese caso, el terror golpearía únicamente a los hombres justos. Este es el segundo significado que posee el aludido 2%. Él es la demostración de que los buenos son, sí, una inmensa mayoría, pero no se hallan enteramente libres de peligros. En cambio, cabe suponer que en presencia de una unidad tan convicta, solamente una contumacia muy especial puede negarse con su comportamiento a participar en aquella. Quienes así actúan son saboteadores que utilizan la papeleta de voto. ¿Y qué hay más sencillo que pensar que tales individuos pasarán a otras formas de sabotaje si se les presenta la ocasión? Este es el punto en que la papeleta de voto se transforma en folio de cuestionario. Aquí no es necesario suponer que vayan a exigirse responsabilidades individuales por la respuesta dada. Más de lo que sí se puede estar seguro es de que existen relaciones numéricas. Se puede estar seguro de que ese 2% aparecerá también de acuerdo con las reglas de la doble contabilidad, en unos registros diferentes de los estadística. Aparecerá, por ejemplo, en las listas de nombres de los presidios y de los campos de trabajo, o en aquellos lugares donde es Dios el único que cuenta las víctimas. Tal es la segunda función que esa diminuta minoría desempeña con respecto a la inmensa mayoría. La primera función consistía, como hemos visto, en ser la minoría la que otorgaba valor, más aún en realidad, a la mayoría del 98%. Más importante que esto es, empero, lo siguiente. Nadie desea que lo cuenten entre ese 2%. Ese 2% pone a la vista un insidioso tabú. Al contrario, cada cual otorgará importancia a que se difunda bien difundido que el voto emitido por él ha sido un voto bueno. Y si el individuo en cuestión formase de acaso parte del mencionado 2%, ocultará eso aún a sus verdaderos amigos. Otra ventaja del aludido tabú consiste en que está dirigido también contra la clase de los que no consiste. de los que no votan contra los que se abstienen. La actitud consistente en no participar en las elecciones es una de las que llenan de inquietud a Leviatán. Pero quien es ajeno al asunto tiende a sobreestimar la posibilidad de la abstención. A la vista de los peligros que la amenazan, esa actitud se esfuma con rapidez. Siempre podrá encontrarse, pues, con una participación casi total en las elecciones, y no será mucho menor el número de los votos emitidos en el sentido deseado por quien hizo la pregunta. El votante dará importancia a que lo vean emitiendo su voto, si desea proceder con total seguridad. También mostrará a algunos de sus conocidos la papeleta antes de introducirla en la urna. Lo mejor es hacer eso recíprocamente. Así se podrá luego testificar que la cruz estaba puesta en el lugar debido. En esto hay un gran número de instructivas variantes. El buen europeo que no ha podido estudiar tales situaciones no puede hacerse idea de ellas ni aun en sueños. Así, un personaje que siempre se repite es el buen señor que entrega su papeleta al tiempo que dice, más o menos esta frase, pues también cabría depositarla abierta, a lo que el funcionario electoral responde con una sonrisa benévola y sibilina, desde luego, pero no debe hacerse. Realizar una visita a tales lugares es algo que agudiza la vista para estudiar los problemas del poder. Uno se aproxima aquí a uno de sus centros vitales, pero nos llevaría demasiado lejos el ocuparnos de los pormenores del montaje. Vamos a contentarnos con el estudio de un personaje singular, el del hombre que entra en uno de esos locales con el firme propósito de votarlo. Bueno, esto que visteis ahora era un fragmento de la emboscadura de Singer. Y voy a continuar con música, pero bueno, me da la impresión de que no se escucha demasiado bien. O sea que bueno, si alguien que está escuchando esto, si es que hay alguien escuchándolo, fuera tan amable de llamar y de decirme qué tal se escucha, pues se lo agradecería mucho. Ahí va, un poco de música, en este caso de parte de Habeas Corpus, de su disco Armamente. Despertar, cuesta tanto querer despertar. Ciegos, desaparecen bruscamente. El infierno se abre ampliamente para recibir a las víctimas. En el pequeño cuarto que conduce a la tumba están formados como para una parada militar los representantes del alto mando. Toda la sección política ha acudido hoy a la fiesta. Oficiales alto rango cuyos rostros no habíamos visto en los 16 meses que llevábamos aquí. Entre ellos también hay una mujer, es una SS, la directora del Lager de Mujeres. También ella vino a ver la fiesta nacional, cómo mueren las criaturas de nuestro pueblo. Yo estoy a un lado y observo a ambos grupos, a los bandidos, a los grandes asesinos y a mis hermanas, las desdichadas víctimas. La marcha de la muerte ha comenzado, van orgullosas, con pasos firmes, con fuerza y valor, como si estuvieran yendo hacia la vida. No se quiebran siquiera entonces, cuando ven ya el último sitio, el último rincón donde inmediatamente se presentará el último acto de su vida. El suelo no se desliza bajo sus pies firmes, pese a que ven que ya han sido apresadas por el corazón del infierno. Hace tiempo ya que han arreglado todas sus cuentas pendientes con el mundo y con la vida. Fue antes de llegar aquí, lo han hecho allá arriba. Todos sus lazos con la vida ya los han cortado cuando estaban en prisión, y por eso ahora marchan tan serenas, con tanta sangre fría, y no se quiebran cuando se van acercando a su fin. Van desfilando sin cesar mujeres desnudas plenas de vida. Da la sensación de que su marcha dura toda una eternidad. Parece que son mundos, mundos enteros que se han desnudado y han venido a dar este diabólico paseo. Marchan madres de niños pequeños a los que sostienen en sus brazos. Otras los llevan de la mano. Ahora besan a sus hijos. El corazón de una madre es ansioso y va besando a su niño durante todo el camino. Marchan hermanas abrazadas, hechas un ovillo. Quieren enfrentarse juntas a la muerte. Todas miran despreciativamente a los oficiales alineados. No quieren regalarles ni tan siquiera una mirada directa. Nadie les pide, nadie les ruega que se compadezcan. Son conscientes. Las víctimas saben que en sus corazones no hay ni una pizca de sensibilidad humana, y no les quieren dar el gusto de mendigar en su desesperación que le perdone la vida a quien sea. De repente, el desfile de mujeres desnudas se detiene. En las filas hay una criatura de 9 años, hermosa y rubia, con trenzas bien peinadas que cuelgan como bandas de oro sobre su espalda infantil. Tras ella marcha su madre con firmeza, se detiene y encarándose con los oficiales les habla con coraje y astucia. Asesinos, bandidos, desvergonzados criminales. Sí, ahora nos estáis asesinando a mujeres y niños inocentes. Nos echáis la culpa de la guerra a nosotros, los desvalidos y los desamparados. Yo y mi hija somos responsables de haberos llevado a la guerra. Pero tened cuidado, bandidos. Queréis ocultar con nuestra sangre vuestras derrotas en el frente. Pero esta guerra ya la habéis perdido, está sentenciado. Bien conocéis las grandes derrotas diarias que estáis sufriendo en el frente del este. Recordad, bandidos. Ahora podéis hacer todo lo que queréis impunemente, pero llegará el día de la venganza. La gran Rusia victoriosa se vengará en nuestro nombre. Cortarán vuestros cuerpos mientras estéis aún vivos. Nuestros hermanos del mundo entero no descansarán hasta que hayan vengado nuestra sangre inocente. Después, dirigiéndose a la mujer, dice: «Tú, bestia cruel, verdugo de mujeres, ¿también has venido aquí a ver nuestra desgracia? Recuerda, también tú tienes una criatura y una familia de la que no disfrutarás durante mucho tiempo. Te serán arrancados trozos de carne viva y a tu hijo, como el mío, no vivirá mucho tiempo. Recordad, bandidos, vais a pagar por todo. El mundo entero tomará venganza». Y después les escupe la cara y entra corriendo con la niña en el búnker. Se han quedado mudos, petrificados. No tenían coraje para mirarse el uno al otro. Habían oído una gran verdad, que hería, cortaba y desgarraba sus almas de fiera. La habían dejado hablar pese a que sabían lo que ella iba a decir, pero querían oír que les diría a una mujer judía que estaba marchando hacia la muerte. Ahora los bandidos, los asesinos, están muy serios, intensamente pensativos. La mujer aquí en la tumba les ha quitado la máscara a los criminales y les ha mostrado el futuro bien cercano, tal como aparecería pronto ante sus ojos. Más de una vez ya habían pensado en ello, y más un oscuro pensamiento había nublado sus cerebros, y he aquí que ahora una mujer judía les había dicho la verdad. No se había dejado intimidar y les había desvelado la auténtica realidad. Pero les da miedo pensar en ello durante mucho tiempo. Puede que la verdad penetre muy profundo en su interior. Y si es así, ¿para qué? ¿Y por qué estarían viviendo? Pero no, el Führer, su Dios, lo plantea de una manera muy distinta. La victoria no está aquí en el frente del este ni del oeste, sino aquí en el búnker. Aquí donde es donde está la victoria. Aquí donde están desfilando los gigantescos enemigos por culpa de quienes su sangre está derramada ahora en los campos de batalla de toda Europa. Aquí está desfilando el adversario y por su culpa los ingleses lanzan bombas día y noche matando a jóvenes y viejos. Precisamente estas mujeres desnudas que hay aquí son las responsables de que se encuentren fuera de sus lejanos hogares y de que su hijo haya tenido que perderse en el frente del este. No, el Führer, su Dios, tiene razón. Hay que eliminarlas, matarlas. Y solamente entonces, cuando estas mujeres desnudas y sus criaturas estén muertas, En este momento se consolidará la victoria con toda seguridad. Ay, si pudiese hacerse más rápido aún, concentrarlos, cazarlos en el mundo entero y reunirlos aquí, tal como ya lo han hecho con estas mujeres desnudas, empujarlos al infierno. Ay, qué bueno que sería. Cesaría el tronar de los cañones, los aviones dejarían de lanzar bombas y la lucha llegaría a su fin. El mundo se pacificaría. Los hijos que andan errantes por el mundo regresarían a casa e iniciarían una nueva vida. Solo un obstáculo lo impide, estas mujeres desnudas, las criaturas de este pueblo que se ocultan en alguna parte y aún no consiguen traer aquí para desnudarlas, como estas mujeres enemigas que pasan horas desfilando, y la mano de una bestia cruel empuña un látigo y la descarga ferozmente sobre los cuerpos de las mujeres desnudas. Marchad más deprisa, enemigos, al búnker, a la tumba, porque cada paso vuestro hacia la tumba es un paso nuestro hacia la victoria, y es preciso que la victoria llegue cuanto antes. Es muy alto el precio que estamos pagando con vosotros, en los grandes frentes, de modo que corred más rápido, criaturas diabólicas, y no os demoréis en el camino porque estáis estorbándonos para el triunfo, frenáis nuestra victoria. Siguen desfilando más y más jóvenes muchachas desnudas, y una vez más se detiene la marcha. Una muchacha rubia y excitante vuelve a dirigirse a los bandidos. Vosotros, sombríos criminales, me estáis mirando con vuestros sedientos ojos de fiera. Queréis saciaros mirando mi excitante cuerpo desnudo. Sí, este es vuestro tiempo. En la vida civil no podríais soñar siquiera con disfrutar de este espectáculo. Vosotros, zampones y criminales, habéis hallado aquel rincón adecuado para saciar la sed que hay en vuestros sádicos ojos. Pero no tendréis este placer por durante mucho tiempo. Vuestro juego está llegando a su final. No podéis asesinar a todos los judíos y pagaréis por todo. Y subidamente salta hacia ellos. Se bofetea tres veces al Oberscharführer, vos, al jefe, al comandante de los crematorios. Los palos caen encima de su cabeza y de su espalda. Entró al búnker con la cabeza rota y de ella manaba sangre caliente. Su cálida sangre acariciaba tiernamente su cuerpo y su rostro estaba iluminado por una sonrisa. Se sentía feliz. Era dichosa porque en su mano sentía el placer del bofetón en la cara del grasiento, del célebre gran bandido y criminal. Había alcanzado su último objetivo y marchó serena hacia la muerte. Bueno, vamos a seguir con música y también, bueno, agradecerle a Elena que me ha regalado este libro y dedicarle esta canción de Lagartija Nick, del último disco Las Marcas de mi larga duración. Todo lo invisible en el interior. seguimos en Domingo de Ramos, 107.3 de la FM, el número de teléfono por si queréis llamar y pedir alguna cosa, 985-2981-37, y os voy a poner algo más de música. Ahí va. Bueno, me parece que estaba hablando solo. Continuamos en Domingo de Ramos y os voy a poner ahora un fragmento de una buena película que se llama El nombre de la rosa y que, bueno, es una adaptación de una buena novela del italiano Umberto Eco. El fragmento que os voy a poner, pues bueno, es un proceso inquisitorial contra tres de los miembros de la abadía, donde Fray Guillermo se presenta y desvela todo el misterio. Ahí va. Y que ha practicado sus ritos diabólicos en este lugar sagrado. Culpable es Salvatore, que ha confesado su herético pasado y fue cogido en flagrante delito con la bruja. Culpable es Remigio d'Avaragine, quien además de no arrepentirse de sus anteriores herejías, fue cogido intentando huir tras matar a Severino el Herbolario. ¡Eso es mentira! ¡Yo no maté al Herbolario ni a nadie de esta abadía! Solicito, por tanto, que confirméis mi sentencia, mi señor abad. Mi corazón está lleno de dolor, pero no encuentro razón para oponerme a la justa sentencia de la Santa Inquisición. ¿Y vos, Guillermo de Baskerville? Sí, es culpable. Culpable de haber malinterpretado en su juventud el mensaje de los evangelios. Y es culpable de haber confundido el amor a la pobreza con la ciega destrucción de la riqueza y la propiedad. Pero, mi señor abad, él es inocente de los crímenes que han bañado en sangre esta abadía. Porque el hermano Remigio no sabe leer griego. Y todo este misterio gira en torno al robo y posesión de un libro escrito en griego y escondido en alguna parte de la biblioteca. Ya que el veredicto de la Inquisición ha sido cuestionado San por Fray Francisco, Guillermo, nos vemos obligados a extraer al prisionero la confesión de asesinato. Llevadle a la herrería a ver los instrumentos. No. Confesaré todo lo que queráis, pero... pero no me torturéis. No sobreviviré ni una noche como Salvatore. Muy bien. ¿Por qué les mataste? ¿Por qué? No sé por qué. ¿Por qué te inspiraba el diablo? Sí, eso es. Estaba inspirado por el diablo. ¡Estoy inspirado por el diablo! ¡Adramel! ¡Lucifer! ¡Yo os invoco, criaturas del infierno! ¡Al Astor! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! El pastor ha cumplido con su deber y la oveja infectada debe ser entregada a las llamas purificadoras. Podéis quemar al hermano Remigio, pero no pondréis freno a los crímenes que se están cometiendo en esta abadía. Otros monjes hallarán aquí su muerte y también tendrán los dedos negros y las lenguas negras. Eminencia, os lo suplico. Los franciscanos estamos tan turbados como vos por la reacción de Fray Guillermo. Una vez más hemos visto que vuestras teorías protegen a los herejes y llevan al asesinato. El debate ha concluido. Parece ser que Fray Guillermo de Baskerville ha recaído en los errores por los cuales fue una vez castigado. Ha procurado de nuevo proteger a un hereje del justo castigo de la Inquisición. Y va a acompañarme a Aviñón, donde confirmará mi sentencia a su santidad el Papa Juan. Oh, Ah, queridos amigos, exclamó de repente Madiarov. ¿Os imagináis lo que es la libertad de prensa? Una hermosa mañana después de la guerra abrís el periódico y en lugar de encontrar una editorial exultante a la habitual carta de los trabajadores, al gran Stalin un artículo acerca de la brigada de fundidores obreros que ha trabajado un día extra en honor a las elecciones del Soviet Supremo, o las historias sobre los trabajadores de Estados Unidos que han acogido el nuevo año en una situación de desesperación por el paro creciente y la miseria, imaginad que encontráis información. ¿Os imagináis un periódico así, un periódico que ofrece información? Empecéis a leer un artículo sobre la mala cosecha en la región de Kursk, un artículo sobre una inspección para determinar las condiciones en la presión de Butyrka, una discusión sobre la construcción del canal entre el Mar Blanco y el Báltico. Es necesaria. La noticia de que un obrero llamado Golopusov se ha manifestado en contra de la imposición de un nuevo empréstito. En pocas palabras, os enteráis de todo lo que pasa en el país. Buenas y malas cosechas, arrebatos de entusiasmo cívico y robos a mano armada. La apertura de una nueva mina y un accidente en otra mina. Las discrepancias entre Molotov y Malenkov. Leéis un reportaje sobre la marcha de una huelga porque el director de una fábrica ha ofendido a un viejo químico de 72 años. Leéis los discursos de Churchill, Blum. Y no que han declarado que... Leéis un artículo sobre los debates de la Cámara de los Comunes. Os enteráis de cuántas personas se suicidaron ayer en Moscú y cuántas resultaron heridas en accidentes de tráfico y están hospitalizadas. Os enteráis de por qué no hay trigo sarraceno. Y no solo de que han ido las primeras fresas por avión de Tashkent a Moscú. Averiguáis por qué los periódicos y no averiguáis por los periódicos y no por la señora de la limpieza, cuya sobrina ha venido a Moscú a comprar pan, cuántos gramos de grano concedan a los trabajadores del colhoz por un día de trabajo. Sí, y al mismo tiempo continuáis siendo verdaderos ciudadanos soviéticos. Entráis en una librería, compráis un libro y seguís siendo ciudadanos soviéticos. Leéis a filósofos americanos, ingleses, franceses, historiadores, economistas, comentadores políticos. Distinguís por vosotros mismos en qué tienen razón y en qué se equivocan. Podéis pasear por el parque solo, sin niñera. Justo cuando Madiarov finalizaba su discurso, María Ivanovna entró a la habitación con una montaña de tazas y platillos. De repente, Solokov golpeó con un puño contra la mesa y dijo: «¡Basta!», exclamó. Pidió encarecidamente que se ponga fin a este tipo de conversaciones. María Ivanovna miraba fijamente a su marido con la boca abierta. Un temblor repentino hizo tintinear la vajilla que llevaba en sus manos. «He aquí como Piotr Laurentievich ha liquidado la libertad de prensa, observó Strum. No ha durado mucho tiempo que digamos. Menos mal que María Ivanovna no ha escuchado este discurso subversivo. Nuestro sistema, sentenció irritado Sokolov, ha demostrado su fuerza. Las democracias burguesas se han hundido. Sí, efectivamente lo ha demostrado, confirmó Strum. Pero la democracia burguesa y degenerada de Finlandia desafió en los años 40 nuestro centralismo y las cosas no acabaron demasiado bien para nosotros. No soy admirador de la democracia burguesa, pero los hechos son los hechos. Y además, ¿qué tiene que ver el viejo químico con todo esto? Dicho esto, se volvió y se encontró con los ojos atentos y penetrantes de María Ivanovna, que la escuchaba. No fue Finlandia, sino el invierno finlandés, puntualizó Sokolov. Déjalo, Petia, cortó Madiarov. Digamos así, entonces, propuso Strum. Durante la guerra, el Estado soviético demostró sus puntos fuertes y los débiles. ¿Qué puntos débiles? Quiso saber Sokolov. Bueno, respondió Madiarov, para empezar, que muchos de los que ahora podrían estar combatiendo se encuentran en la cárcel. ¿Por qué pensáis que estamos luchando a orillas del Volga? ¿Y qué tiene que ver el sistema con eso? Preguntó Sokolov. ¿Qué tiene que ver? Replicó Strum. Según Piotr Laurentievich, la viuda del suboficial se disparó a sí misma en 1937. Y de nuevo sintió la mirada penetrante de María Ivanovna. Se dijo para sus adentros que se estaba comportando de una manera extraña en esa discusión. Cuando Madiarov se había lanzado a criticar al Estado soviético, Strum la había contradicho. Y cuando Sokolov la había tomado con Madiarov, se había puesto a criticar a Piotr Laurentievich. A Sokolov le gustaba burlarse a veces un artículo especialmente estúpido de un discurso incorrecto, pero de inmediato se ponía rígido en cuanto la discusión tocaba la línea del partido. En cambio, Madiarov no ocultaba sus propias opiniones. «Usted intenta buscar en las carencias del sistema soviético una explicación a nuestros reveses», señaló Sokolov. «Pero el golpe que los alemanes han infligido a nuestro país ha sido de tal calibre que el Estado, al resistirlo, ha demostrado con creces su fuerza, y no su debilidad». Usted ve la sombra proyectada por un gigante y dice: mira qué sombra, pero se olvida del gigante de carne y hueso. En el fondo, nuestro centralismo es un motor social y una potencia incomparable. Permite realizar milagros, y ahora los ha cumplido y los cumplirá también en el futuro. Si no fuera necesario el Estado, dijo Karimov, se desharía de usted. Le tiraría junto con sus planes, creaciones e ideas. Pero si su idea concuerda con los intereses del Estado, pondrá a su servicio una alfombra voladora. Eso, eso, dijo Artelev. Yo fui destinado durante un mes a la fábrica de especial, a una fábrica de especial relevancia militar. El propio Stalin seguía la puesta en marcha de los talleres. Telefoneaba al director. ¿Qué equipamiento, materia prima, piezas de recambio? Todo aparecía como por arte de magia. No hablemos ya de las condiciones de vida. Teníamos bañera y cada mañana te llevaba la crema de leche a casa. Nunca antes había vivido así. Qué abastecimiento tan extraordinario de los instrumentos de trabajo. Y lo principal, nada de burocracia. Probablemente el burocratismo estatal, como el gigante del cuento, está al servicio de los hombres, afirmó Karimov. Si se ha podido alcanzar semejante perfección en las fábricas de relevancia militar, dijo Sokolov, es obvio que finalmente se aplicará el mismo sistema en todas las fábricas. No, dijo Madiarov. Son dos principios totalmente diferentes. Stalin no construye lo que la gente necesita, construye lo que necesita el Estado. Es el Estado y no la gente el que necesita la industria pesada. El canal que une el Mar Blanco con el Báltico es inútil para la gente. En un plato de la balanza están las necesidades del Estado, en el otro las necesidades del individuo. Estos platos no lograrán equilibrarse. Eso es, aprobó Artelev. Y fuera de esas fábricas especiales reina el caos total. Según el plan, debo enviar la producción necesaria para nuestros vecinos de Kazán a Chitá, y de Chitá la vuelven a enviar a Kazán. Necesito operarios y todavía no he agotado el crédito para las guarderías infantiles. ¿Qué hago? Traigo a los operarios, haciéndoles pasar por puericultoras. La centralización nos asfixia. Un inventor encontró un medio de producir 1.500 piezas en lugar de 200. El director lo echó a patadas. El plan está calculado de acuerdo con el peso total de lo que producimos. Es mejor dejar las cosas como están. Y si la fábrica se paraliza por la falta de un material que se pueda adquirir en el mercado por 30 rublos, prefiero asumir un descalabro económico de 2 millones. No se arriesgará a pagar 30 rublos en el mercado negro. Artelev echó una fugaz ojeada al auditorio y retomó la palabra sin dilación, como si temiera que no le dejaran acabar. Un obrero cobra poco, pero cobra en función del trabajo realizado. Un vendedor de agua con sirope cobra 5 veces más que un ingeniero. Los dirigentes, los directores, los comisarios del pueblo solo saben decir una cosa: cumplid con el plan. No importa si te mueres de hambre, debes cumplir el plan. Por ejemplo, teníamos un director, un tal Sakmov, que durante las reuniones gritaba: la fábrica es más importante que vuestra propia madre. Hay que dejarse el pellejo si es preciso, pero el plan debe cumplirse. Y a los que no lo hacen, yo mismo los despellejaré. Y un buen día nos enteramos de que Smatkov había sido destinado a Voskrens. Afanasy Lukich, ¿cómo puede dejar la fábrica con el trabajo a la mitad? Me respondió sencillamente sin demagogía. Mire, nuestros hijos estudian en un instituto de Moscú. Y Voskrens queda más cerca. Además, nos han ofrecido un buen piso con jardín. Mi mujer siempre está enferma y necesita aire puro. Me sorprende que el Estado confíe en gente así, mientras que los obreros y los científicos famosos, si no son miembros del partido, siempre están a dos velas. Es muy sencillo, dijo Madiarov. A estos personajes se les confía mucho más que a los institutos y a las fábricas. Se les confía el corazón del sistema, el Santa Santorum, la vivificante fuerza del burocratismo soviético. Esto que yo digo, continuó Artelev, sin hacer caso a la broma de Madiarov. Me gusta mi taller. No escatimo esfuerzos, pero me falta lo esencial. No puedo despellejar viva a la gente, a mis operarios. Yo puedo dejarme el pellejo, pero no el de los otros obreros. Strung, adoptando una actitud que ni siquiera él mismo comprendía, sintió la necesidad de contradecir a Madiarov, aunque compartía punto por punto sus observaciones. Hay algo en su relacionamiento que no encaja, dijo. ¿Cómo puede afirmar que los intereses del hombre no coinciden, no confluyen plenamente con los intereses del Estado que ha creado una industria bélica para la defensa? Creo que los cañones, los tanques, los aviones con los que se envía a combatir a nuestros hijos, nuestros hermanos, son necesarios para todos y cada uno de nosotros. Rigurosamente exacto, dijo Sokolov. Esto era un fragmento de Vida y Destino de Vasily Grossman. Bueno, esto va poco a poco tocando a su fin. Voy a poneros algo de música. Os voy a poner otra vez Habeas Corpus, la canción de su último disco, creo que es el último, que se titula Justicia, y la canción es Control y Violencia. Democracia como dictadura, maltratando. Bueno, nos vamos hasta el próximo sábado, si Dios quiere. Esperemos que sí, que ya podamos hacer 3 programas seguidos. Y nos vamos a despedir con una canción de Radiohead que se titula Idioteque, del disco del año 2001 en directo, I Might Be Wrong. Bueno, ser bueno si queréis, y ya hasta el próximo sábado. Adiós. With someone sharing a delight, chatting and that with cocktails for two, as we enjoy a cigarette to some exquisite chanson.